Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a todo el equipo imprescindible de la Centenario y, por supuesto, a la audiencia en Uruguay y todo el mundo a través de la famosa Internet. Bueno, ¿por dónde empezamos este viernes? Bueno, vamos a empezar por un comentario crítico que me hacía telefónicamente esta semana un gran crítico de cine del norte de América, en México básicamente vive, en la Ciudad de México, el gran Leopoldo Soto, que escuchó el programa de la Centenario, que llega a todas partes y a todos lados, por cierto. Sí. Es impactante la audiencia que estamos teniendo. Y Leopoldo me decía que cuando hablé de los Óscares la semana próxima pasada y la anterior también, ¿verdad? Porque cumplimos con todos, con los premios comerciales y con los premios artísticos. Me olvidé, es cierto, de mencionar Pinocho o Pinocchio. Uh-huh. ¿Se acuerdan ustedes la película de animación de Guillermo del Toro que en su momento, cuando se estrenó vía streaming y no en la pantalla cinematográfica, nosotros la comentamos? Bueno, lo cierto es que sí, me olvidé de decir que el premio de animación de este año estuvo estupendamente dado a esta película mexicana, atención, y que, bueno, superó ampliamente a todo lo que se estrenó en materia de animación en las salas uruguayas, por lo menos en montevideanas de estreno. El amigo Leopoldo Soto, que visitó Uruguay en el 2017, presentando una estupenda exposición de fotografías sobre artistas de todo el mundo, fundamentalmente artistas del mundo cinematográfico o personajes literarios, que él ha fotografiado, porque además es fotógrafo, me decía que Guillermo del Toro es un hombre muy importante para ellos, para el cine mexicano en particular, puesto que de alguna manera u otra ha sido uno de los que ha introducido el cine en la gran industria que es Hollywood, ¿verdad? Y que además de eso, Guillermo del Toro ha promocionado a muchos otros cineastas de relieve, de renombre, como por ejemplo con el legendario Alejandro González Iñárritu, quien en el año 2000 hizo aquella película que ya es un clásico del cinema azteca, Amores Perros, ¿verdad? Con seguridad y sin duda una de las mejores películas del siglo XXI en cuanto a cine mexicano se refiere. Hay que decirle a la audiencia que la experiencia de ver Pinocho es muy interesante, fue hecha con el sistema stop motion, que para resumirlo y no empezar a dar cuenta de elementos técnicos fotográficos, es que la persona que hace esta animación, que no es un dibujo animado exactamente, usa muñequitos que va fotografiando lentamente, movimiento por movimiento, en un trabajo de hormiga, sí. Y que entonces esos muñecos que existen en la realidad, hay un taller de muñecos con pinochos de diferentes tamaños para las diferentes escenas en que se van a filmar, van cobrando vida, generando un efecto un tanto, diría yo, como sobrenatural de estos macaquitos que se mueven en una historia llena de contenidos, de inteligencia, de imaginación, ubicada en la Italia fascista de Mussolini en la década del 30, sin perder incluso esta historia el contexto geopolítico en la cual se mueve. Así que Leopoldo me decía, te olvidaste de destacar esto y ahora lo quiero destacar, puesto que el film se mantiene todavía en la nube y es un título que, para verlo en profundidad, para grandes y chicos también, aunque tiene algunos momentos un tanto duros esta presión de Guillermo del Toro, un hombre que hoy por hoy dicta cursos en la Universidad de Guadalajara y en donde en esta película han trabajado gran cantidad de los alumnos aprendiendo y de paso haciendo esta producción. Dicho esto, si te parece, Marcelo, pasamos a el siguiente ítem del libreto que preparamos en la tarde de ayer. Perfecto. Está estrenada una gran película uruguaya, en parte boliviana también, que se llama Utama, que quiere decir en el lenguaje aymara, algo así como Nuestro Hogar. Este es un título muy fuerte, muy lindo, muy sencillo, donde intervienen técnicos de nuestro país y también técnicos de otras partes de Sudamérica, en un lugar como es Bolivia, donde hoy por hoy se está dando una fuerte impronta al cine, tanto desde el punto de vista de la producción cinematográfica como de cónclaves, encuentros, talleres, buscando que se desarrolle el cine en esta parte tan especial de América del Sur. Esta coproducción boliviana, uruguaya y francesa también está dirigida por Alejandro Loaiza Grisi y básicamente trabaja una familia de indígenas en la zona de lo que vendría a ser la comunidad Santiago de Chubica en Potosí. La película fue filmada en ese lugar y en otros parajes como Jalaca, San Juan, el Cerro Tulipa, por ejemplo, uno de los cerros más hermosos de ese lugar. Y hay varios uruguayos metidos, por ejemplo, estaba Fernando Epstein, ese gran editor que se lo recuerda mucho por haber estado metido en aquella legendaria película 25 Watt y en Whisky. También está la gran fotógrafa Bárbara Álvarez. En fin, hay un elenco uruguayo que de alguna forma u otra le da una impronta fotográfica muy útil al film. Fernando, ¿y esto cómo llegan? ¿Es porque hay un vínculo entre los fotógrafos y la gente que trabaja en esto desde hace tiempo? ¿Cómo es que se da? Porque no es común ver lo que estamos viendo. No, no es común para nada. Lo que pasa es que en este momento Bolivia está muy interesado en armar talleres de coproducción, ¿verdad?, de intercambio de información y conocimientos, y esto ha generado la producción de esta película, que estuvo 4 años para realizarse en total, ¿verdad? Tanto lo que viene a ser escribir el libreto, que le llevó al amigo Loaiza Grisi 2 años, y luego poder editarlo y mandarlo al mercado. 4 años estuvo para hacer este film de apenas 87 minutos, que si ustedes lo ven, es una película en torno a una pareja de ancianos que está viviendo en el altiplano. En el altiplano se está quedando sin agua. Sí. Algo que me parece que nos está emparentando bastante. Tremenda actualidad tiene. Sí, nos estamos emparentando, sí, con el altiplano. Muchísimo. Se están quedando sin agua y bueno, el tema es que un sobrino, un adolescente, en nombre de su padre, un nieto, lo viene a, digamos, buscar y alertar de que no pueden seguir viviendo allí. El hombre está muy enfermo, las llamas ya no dan para más, para cuanto a producción, puesto que viven de las llamas, ¿verdad?, de la producción animal. Y esa es la disyuntiva, quedarse, irse, bueno, y él que está muy enfermo, que quiere ser atendido por este nieto en un hospital, la familia lo quiere ayudar, llevárselo para La Paz, posiblemente, ¿verdad?, o a una ciudad cercana, y este hombre que decide quedarse en el lugar. La película es despojada totalmente, alguna gente me decía, me deprimió mucho este film, a mí no me parece una película para nada depresiva, a todo lo contrario, es una película trascendental, es una película que nos llena de potencia, por supuesto que hay mucho amor en esa pareja de ancianos, hay mucho amor en la relación familiar y también hay una amplia discusión en torno a qué hacer con la comunidad, o sea, hay un trabajo de la comunidad que intenta ver cómo resolver esta falta de agua, hay también un sacrificio de un animal, volviendo a rituales anteriores, ancestrales, ¿verdad? Y se arma un film de cámara muy entrañable, sincero, directo, donde no hacen falta efectos especiales, vale decir, no hace falta que te la den en una sala 4D tirándote polvo o arenilla, o que sientas el olor que deben tener las llamas, ¿verdad?, el criadero de llamas que viven al lado de la modesta vivienda donde están estos dos indígenas habitantes del altiplano. No, porque todo eso lo transmite la imagen y la sinceridad de la aproximación de la cámara. y el individuo decide seguir su propio destino y terminar sus días donde tiene que terminar, y se resuelve la película de esa manera, en una especie de cuento sobre la vida de sujetos que están de alguna manera en nuestro mismo continente, pero que uno se siente bastante alejado desde el punto de vista sociocultural. Un título muy importante, me animo a decir que en materia de estrenos, esta película Utama, Nuestro Hogar, es por lejos uno de los mejores estrenos de la temporada en materia de cine latinoamericano o iberoamericano, por el poder, espontaneidad de las imágenes, por el haber hecho el director Loaiza trabajar a estas personas reales, como interpretando papeles que se ajustan más o menos a la realidad que estos están viviendo. La recomendamos 100%, si pueden verla, no se la pierdan, porque es una aproximación de alguna manera antropológica a ese mundo de 3.700 metros o 4.000 metros de altura. Yo no pude evitar, al ver la película, recordar un film que hablamos acá en Radio Centenario, por cierto, llamado Apurímac, el dios invisible. No sé si recuerdan el comentario que hicimos. Es una película dirigida por el gran Miguel Mato, un documentalista argentino, en este caso en particular, muy preocupado por temas ambientales. Recordemos que uno de sus títulos más fermentales es Viejos Trucos, una película en torno justamente a la destrucción del medio ambiente por las empresas mineras que depredan cerros, montes, valles para encontrar algunos gramitos de oro, por ejemplo. Después hay una larga carrera como documentalista, pero también como director de cine ficción. Recordemos Haroldo Conti, por ejemplo, es un título muy interesante en su obra, y Apurímac, esta película del año noviembre del 19, estrenada en todo el mundo, de Miguel Mato, este gran militante de la cultura, de todo punto de vista. Fue filmada en Perú, en el Cusco, en el departamento de Quefué. No es en Bolivia, es en Perú, pero están directamente relacionados en cuanto a paisajes, culturas indígenas. En el caso de Apurímac, es el ritual de que hace esta comunidad de construir un puente sobre un río y un precipicio, y luego, cada 4 años, ellos mismos lo destruyen para volver a construirlo. Un ritual que tiene que ver con el, tal vez, dijera Mircea Eliade, ese gran historiador de las religiones, aquello de cómo la vida es una permanente destrucción y construcción que cada tanto uno tiene que hacer con su existencia. Bien. Tenemos que empezar a apurar porque nos faltan 10 minutos, pero a la audiencia, ¿qué le decimos? ¿Dónde la busca para poderla ver? Para ver Utama, porque la otra Apurímac se puede ver ya en la parte de internet. Le decimos a la audiencia, y nos quedamos acá porque, bueno, porque realmente es un título valiosísimo en lo que está hoy en materia de estrenos. Únicamente parecía que va en Cinemateca ahora, versión original, a las 22 horas. Un poco complicado, ¿no?, en cuanto a el horario. Seguimos con estrenos. Mira, hay una cantidad de películas que tienen que ver con el mundo de los superhéroes y ese mundo de lo que se podría llamar el mundo de la quantum, de la física cuántica, entrevedada con cómics, acción y comedia. Tenemos Quantum Manía, tenés una recientemente estrenada, al día de ayer, Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Esta película realmente no tiene prácticamente argumento, lo que sí tiene son muchísimos efectos especiales, dragones, maquetas. Está basado en un cómic. Es una película con Chris Pine como primer actor, que realmente no rinde todavía como para primer actor, y Michelle Rodríguez. Mucha violencia, mucha agresividad en este film, sin dolor aparente en esas acrobacias que se realizan. Siguiendo con este tema de esta inundación de películas sobre superhéroes, llega John Wick, cuarta parte, en torno a un asesino serial. Ya ha habido varias de este tipo, con Keanu Reeves, se destaca en esta película de mucha patada y mucho golpe. Fundamentalmente se destaca la estupenda fotografía que nos recuerda al 35 milímetros más que a lo que viene a ser la fotografía actual digital. En cuanto a estrenos que aún no hemos podido visionar, llega la remake norteamericana de la película Los Campeones, además de esta oleada de superhéroes, donde me olvidé de decir que está Shazam también, que tiene mucho humor, por suerte, algo más de libreto, algo más de diálogo, Shazam en torno a un grupo de niños que también son superhéroes, ¿verdad? Siempre estamos con el tema de los superhéroes permanentemente y la posibilidad de transmutarnos en diferentes dimensiones, evidentemente para olvidarnos un poco de la realidad. Johnny Quick, entonces, parte 4 para los amantes de la violencia, porque son prácticamente 3 horas de patadas, idas y venidas. Pero buscando un cine con mayor profundidad, hay que decir que llega una película de la Casa de Cinema de Porto Alegre. Se va únicamente en Cinemateca, ya que están interesados por los horarios, 19:30 durante una semana. Es una película de Ana Luisa Acevedo, y tiene como protagonista justamente a quién, a Jorge Bolani, ese actor surgido en el Teatro Circular de Montevideo, que tuvo papel relevante en la película Huesquia, que hace de un fotógrafo uruguayo de unos 78 años que vive en Brasil, enfrenta la vejez, en la viudez, la soledad, el abandono, el aislamiento y también la ceguera, pero una joven que cuida perros parece que le levanta el espíritu y lo hace ver que la vida, a pesar de las décadas, continúa. Es un título culturalmente interesante, recomendable, porque tiene, entre otras cosas, mucho para decir y mucho argumento. Como ustedes también sabrán, han dado por nuestro país en la vuelta y vuelta, nada más y nada menos que Sbaraglia, presentando la película Asfixiados. Esta es una película poco original en su argumento, un film argentino de Luciano Podkaminski, con un elenco encabezado por Leonardo y por Julieta Díaz. Una pareja, después de 2 décadas de relación, está la cosa a punto de estallar, se junta con otra pareja y en una especie de yate, que no es un yate, más bien es un catamarán grande, se van de viaje intentando reconstituir este vínculo. Y bueno, los agarra una tormenta exterior, además de la tormenta interior, y ahí se arma el enredo de este film, filmado prácticamente enteramente en la ciudad de Punta del Este, puesto que ir a filmarlo a la costa italiana me parece que les hubiera costado más muchísimo, claro, muchísimo más caro, ¿no? Claro. Más cerca llega hasta acá y bueno, y nos agarra una tormenta y no saben. Y con esto hay que decir también que se estrenó la película de Bobby Farrelly llamada Los Campeones, que es una remake de una película que comentamos en Centenario, llamada Somos Campeones, del año 2018, en torno a aquel filme español, y este también, a un entrenador que es poco prolijo en el trato con las personas, que se mete en algunos líos de vez en cuando también, y que lo mandan a ser el que tenga que llevar adelante a un equipo de basquetbolistas que todos sufren una discapacidad. Y bueno, ahí se da este encontronazo entre este individuo de carácter un tanto esquivo, extraviado, complicado, y este grupo de discapacitados que terminan de última ayudándolos, ayudándose entre ellos, pero también ayudándolo a comprender que la vida no es únicamente triunfar o apostar a los triunfadores, sino que tiene muchas, pero muchas vueltas que dar, y ahí se arma este film que se estrena en varias salas, pero atención, únicamente en una sola función, con lo cual calculo que la industria no está apostando mucho a esta película. Finalmente les digo que hace un tiempo atrás hablamos de la película El Padre, de Florian Zeller. Ahora viene, también dirigida por Florian Zeller, la película El Hijo. No sé vendrá El Nieto y cerrará la trilogía que empezó en el 2020 con El Padre. Aquí tenemos a Hugh Jackman, no disfrazado de superhéroe por sí, por suerte, sino en el papel de un padre que tuvo un hijo en una primera relación y después tiene un hijo en otra relación, y el enfrentamiento de ambos mundos y fundamentalmente el planteo de los conflictos que se dan en la adolescencia y lo difícil que es para la familia poder resolverlos. Evidentemente actúa en uno de los momentos mejores Anthony Hopkins, que levanta la acción y la potencia de la película, que fue el protagonista de El Padre lleno de... Que sufría, ¿se acuerdan? Una enfermedad de Alzheimer y que no reconocía a su derredor, en un film de una concentración dramática mucho más fuerte que El Hijo, que fue hecho un poco como a las apuradas. Como estamos poco tiempo, ¿no? Estamos ya por terminar el espacio. Sí. Les quiero mandar un saludo a todos, a toda la audiencia, y a ustedes también, de Gabriela Mercury, que estuvo en nuestro país. Le manda saludo a todos, dice que los quiere muchísimo. Tuvimos la suerte de ver los ensayos de ella el día sábado, y no el domingo, cuando se dio el espectáculo, en la Rambla de Punta Carreta, frente al Golf, ¿verdad? Sí. Donde se llevó adelante este show con muchas cantantes. El ensayo muy lindo, muy espontáneo, ¿verdad? Lamentablemente una señora en chancletas y con una bata alegre, porque ella permanentemente, Mercury, decía que quería volver a Montevideo, que le encanta nuestro país, que nos quiere mucho a todos, y la señora le gritó, bueno, si tanto te gusta, pagate el pasaje de avión y vení. Te lo estamos pagando con la contribución, así que podrías también pagártelo vos de vez en cuando y venir a visitarnos. Y algún que otro pequeño burgués saltó por ahí también diciéndole que, bueno, que estamos hartos de pagar tantos impuestos y que queremos mejores calles, e incluso diría que la zona donde se dio el recital está bastante abandonada, sobre todo si llueve, y no tanta música y tanto estruendo, bueno, que no nos permite dormir la siesta. Palumbo, nos están bombardeando con un taladro de McDonald's, nos parece, así que no te escuchamos mucho, la verdad, todo esto último. No sé si la gente... Pero acá en el estudio es casi imposible escucharte por el ruido que esta semana hemos tenido. Te mandamos un abrazo y gracias. Y yo te digo una cosa, siempre. Entiendo lo que es el ruido, porque en este edificio donde vivo permanentemente tenemos ruido, así que los compadezco. Siempre me acuerdo, y para una radio, imagínate. Los abrazo, compadezco. Fuerte abrazo y todos, y que pasen lo mejor que puedan, y no se olviden que Mercury los quiere mucho a todos. Gran artista brasileña, un abrazo. Sí, hasta luego, un abrazo.